paritaria y que se ha superado un techo del 20% para los trabajadores judiciales. ¿Esto es así? ¿Qué, si ya está cerrado o no? Bueno, y fuimos a quien teníamos que ir, a hablar con Pablo Barreno, del SITRAJUR, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro, para que nos aclare un poco cómo es esto de esto que se ha, por ahora, es la oferta que ha dado a conocer, o se ha dado a conocer, de un 20,12%. Pablo, ¿qué tal, cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, un 20,12, pero sumándolo, llegando recién para algo que cobrarían los judiciales a final de año casi, ¿no? Sí, exactamente. La última cuota es en agosto para cobrar en septiembre. Los tramos de la oferta salarial que planteó el Superior Tribunal de Justicia en la reunión del martes pasado consisten en un 10% a marzo, con lo cual estaríamos cobrando un retroactivo, un 5% en el mes de mayo y un 4% final en el mes de agosto. Fue tratada y considerada en las asambleas de la ciudad de Viedma y hoy está siendo considerado en la asamblea de San Carlos de Bariloche, de General Roque y de Cipolletti, y hasta el momento no fue aprobada. Entendemos nosotros que todavía falta para poder cubrir el poder adquisitivo de los trabajadores y en ese sentido seguramente vamos a elaborar una contrapropuesta para la reunión de mañana a las 12 del mediodía en la Secretaría de Trabajo. Mañana a las 12 será el momento de la contrapropuesta y a ver qué es lo que se termina un poco dando, ¿no? Exactamente, eso es lo que han planteado los trabajadores. En ese sentido, también es importante remarcar que hubo otra oferta que tiene que ver con el reconocimiento por guardería de 2.770 pesos a 3.300 pesos. Obviamente es que eso impacta favorablemente en los trabajadores, pero nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con poder avanzar con un salario real y en el marco de ese salario real y de recuperación del poder adquisitivo, lograr la mayor oferta que se pueda en ese sentido. Las asambleas se realizan hoy, en el resto, acá en Viedma ya se hizo ayer, pero en el resto de las localidades se realiza hoy. Exactamente, sí, así es. Bueno, estaremos atentos. Mañana Secretaría de Trabajo, mediodía. Exactamente, mañana al mediodía. La idea es poder, digamos, generar una contrapropuesta y poder avanzar con una oferta superadora en este marco, ¿no? Entendemos que la verdad es que la situación fue muy difícil durante el año pasado y si bien el año pasado terminamos con un piso del 37,8%, que terminó siendo, digamos, un incremento salarial inclusive superior en algunos aspectos a los que han tenido otros sectores estatales, sí estamos pidiendo el 3% de recupero que quedó pendiente el año pasado también. Pablo, aprovecho y le pregunto, porque hace un ratito hablaba Patricia Cetera de que por lo menos en Fisque, SITRAJUR se sumaba a la convocatoria de hoy por la tarde. ¿Acá en Viedma también se van a sumar a esta jornada de protesta de los docentes? Sí, por supuesto, para nosotros la unidad de acción no tiene que ver con una palabra bonita en un discurso, sino nosotros la militamos día a día con el resto del conjunto de los trabajadores, así que sí, vamos a estar presentes. Muchísimas gracias, abrazo grande. Hasta luego. Pablo Barreno, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro. Hubo análisis.